Acelera, baby, prende los motores. La noche apretamos y no hay quien te controle. De la manera que lo mueves a mí me fascina. Vamos a tomar mucho de adrenalina. Tengo curiosidad, quiero viajar dentro de ti a mucha velocidad. No voy a parar, yo no creo en la autoridad. Lo mismo los dos queremos. Ella siempre me dice que si nunca que no. A 200 millas nos vamos sin freno. Le gusta la velocidad, lo quiere rápido, rápido. Siempre repetimos, no la descuido. Tú me aceleras, me acelera. Manéjame a tu manera y a lo rápido. Báilame la noche entera. Condúceme a donde quieras, pero rápido. Rápido me tienes, no existe quien la frene. Yo solo la persigo, yo no sé si me conviene. Le gusta la velocidad, el peligro no le teme. Ella está botando fuego, yo estoy loco que me queme. Me robo su mirada, bailando me acelera. Estoy bajando, pero creo que ella me desespera. Me la voy a robar la noche entera. Me está manejando, no me importa que lo haga como quiera. Un poco de alcohol, hasta que salga el sol. Alta temperatura, botando el calor. El auto botando vapor. Ella acelera, va a fundir el motor. Y está ready para el choque. Esperando que yo la seduque y la toque. Y la nota le explote. Ya estoy imaginando que llevaba ese cote. Pura candela para prenderte en fuego. Y hacer que a la vez tú caigas en mi juego. Déjate llevar por el humo y el alcohol.